Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que la situación que estamos atravesando los docentes con los no aptos es realmente gravísima y es muy injusta. Porque no puede ser que nos tengan de un lado para otro con los exámenes, sometiéndonos a entrevistas que realmente son agotadoras y humillantes, porque son muy humillantes, para encontrarnos con que siempre hay un no. A pesar de que los profesionales nos digan que sí estamos aptas para trabajar, siempre aparece el no apto. Y nos dan vueltas de un lado para el otro. Realmente el daño psicológico y económico es tremendamente grave. Yo no sé qué está esperando el gobierno para tomar cartas en el asunto, o es que esto es un plan, porque realmente parece un plan para eliminar la educación pública y que todo termine yendo a lo privado. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir luchando, porque esto es una injusticia enorme y porque esto solo sucede en la provincia de Mendoza, porque en el resto de las provincias no sucede esto.